Bueno, pues estamos iniciando el programa Remembranzas TGD con la participación de Alfredo Castro, que nos ha interpretado esto que dice Me cansé. 8:05 a.m. es el programa Remembranzas TGD, del cual estamos ya iniciando a través de la emisora de la familia. Rápidamente vamos a complacer a nuestros amigos que ya se están conectando con nosotros por acá a través del 7761-4235. Decirte que sin razón tú me desprecias, pues que ya tienes entre tu pecho otra ilusión. Yo bien comprendo que tú a mí ya no me quieres. Hoy ya le diste a otro amor tu corazón. Aún es tiempo de que tú cambies de pensamiento. Así más tarde no sufra tu alma remordimiento de ver hundirse en un abismo a un corazón Hemos escuchado la participación de Onelia Sosa, la voz de Onelia Sosa, con la participación del trío Campesino, con esta canción que en su título nos dice ¿Por qué me desprecias? Bueno, pues estamos iniciando así el programa Remembranzas TGD, que se lo vamos a dedicar esta mañana al Día del Locutor, ya que el próximo 7 de septiembre se estará conmemorando precisamente el Día del Comunicador, el Día del Trabajador de Radio. Cada 7 de diciembre se celebra el Día del Locutor en un homenaje a los profesionales que con su voz y a través de un micrófono y un equipo de amplificación transmiten sistemas radioeléctricos o electrónicos. Cada 7 de septiembre se conmemora el Día del Locutor, y de esto vamos a platicar a través de estos 60 minutos del programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Vicente Ferrer con esto que se llama La Mentira. Pues estábamos por acá comentando que el próximo 7 de diciembre, y hoy estamos precisamente iniciando el mes de diciembre, el último mes del año. Hoy estamos en el primer día del mes de diciembre. Y dentro de 7 días, el día 7 de diciembre, se estará celebrando, conmemorando el Día del Locutor, que se ha profesionalizado a través de las emisoras, a través de la radio. Y se ha considerado precisamente como el medio más rápido de comunicación en todos los países del mundo, siendo un medio tan importante que nos ha legado desde el siglo XIX, desde el descubrimiento de la comunicación con hilos a distancia, como que el inicio que tuvo Alejandro Graham Bell y Samuel Morse, y como el gran descubrimiento de la comunicación sin hilos que lograra Guillermo Marconi, a quien se le ha considerado como el descubridor de la radio. Claro que luego vinieron otros no menos grandes científicos, y en base a los logros de Marconi se inspiraron en la búsqueda de nuevos elementos como las ondas hertzianas que descubrió Enrique Hertz, como la telegrafía de Samuel Morse, la radiofonía que hasta hace poco tiempo usaban los barcos para comunicarse desde alta mar, la comunicación celular y otras formas como la de la vía satelital de comunicación, y el medio en boga como lo es ahora el Internet. Pues todo esto es lo que ha hecho y que ha hecho nacer a los comunicadores que se empeñan precisamente en enviar ese mensaje a través de un micrófono y siempre a través de la radio. Por eso en esta ocasión estamos saludando al locutor de radio que este próximo 7 de diciembre estará celebrando el Día del Comunicador Social. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para William Alexander Rodas Calderón, que nos sintoniza en la zona número 3, y le vamos a complacer rápidamente con esto que dice así. Hoy te pido que vuelvas a ti. Participación de Electrónicos La Fuente con esto que dice Vuelve, es el título de la canción que hemos escuchado. Bueno, pues hablando de los comunicadores sociales, como también de la radio, que es uno de los medios de comunicación social que más ha sido estudiada por diferentes personas y grupos con objetivos principales, posiciones e intereses personales o comunes. Por ejemplo, en las diferentes escuelas de ciencias de la comunicación, buena cantidad de tesis de graduación para optar el grado académico de licenciados en ciencias de la comunicación. Versan sobre esta temática, pero todos movidos por el milagro de las voces. A las voces, me refiero a los locutores, la música y sonidos que surcan el éter y se alojan en el interior de los más humildes lugares, como en los lujosos hogares de nuestra Guatemala y también del mundo, y el impacto que da todo ello que surge precisamente a través de la radio y la voz de un comunicador. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD, esto que estamos ya platicando con ustedes, ya que el próximo 7 de diciembre, dentro de 7 días, se estará celebrando el Día del Locutor, el Día del Comunicador Social. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la avenida El Cenizal, zona número 4. Le vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Que nada ha sido en ti, que tu cariño fue una aventura en el ayer. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sé que jamás olvidarás lo que te di aquí en mi lecho. Tal vez es mi único derecho, derecho que tú negarás. Y llorarás siempre por mí. Puedes hablar de mí lo que te venga bien. Puedes decir que fui un juego que jugaste bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Sé que jamás olvidarás lo que te di aquí en mi lecho. Tal vez es mi único derecho, derecho que tú negarás. Escuchado la participación de Carlos del Llano, que nos ha interpretado Está Muy Bien. Y esto fue para complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y hablando del día del locutor, del día de precisamente del comunicador social, para reafirmar lo expuesto, se ha tomado el azar de un grupo de 35 tesis de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y de ellas, 9 tocan aspectos relativos a la radio, porque esta sigue siendo un medio masivo que continúa despertando intereses e inquietudes en el ámbito investigativo de la comunicación de masas. La radio, a pesar del auge de los novedosos medios de comunicación social, entre ellos la televisión, que ya ocupa grandes espacios en todos los estratos sociales como un efectivo medio para convencer, por lo tanto, para vender, sigue contando con la preferencia de importantes empresas industriales que siguen prefiriendo la radio para anunciar sus productos, especialmente si desean que dichos anuncios lleguen a penetrar en el sector popular. Y lo más importante es que siempre a través de un comunicador social, a través de la voz de un locutor. 7 de diciembre, Día del Comunicador Social. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Yo creí que no iba a poder olvidar lo que he sufrido. Y pensé que el amor que ayer se me fue no tendría olvido. Una noche muy triste te vi caminar desesperado. Pero hoy no te quejes ni debes hablar. Ay, tú me has cambiado. Pero qué bonito, en tan poco tiempo se fue mi sufrimiento. Porque aquel amor lo marchitó el sol y lo arrancó el viento. Hoy en mi jardín solo amor fingido es lo que sembraré. Ni el viento lo agita, ni el sol lo marchita, y no sufriré. Canción se llama Se fue mi sufrimiento, interpretada precisamente por María del Tránsito Barrios. Pues hablando de la comunicación, hablando de la radio, en las campañas electorales políticas, la radio, como los demás medios de comunicación social, son canales predilectos para promover a candidatos y a sus partidos, aunque en las circunstancias de imagen, color y movimiento, ahora la televisión vende más. Se sabe que en esta época los medios de comunicación, como lo es la radio, la prensa y la televisión, aumentan el precio de esas tarifas para la publicidad política, como un efecto precisamente de ley, un efecto de ley del mercado. Pues precisamente en esta fecha que estamos celebrando el próximo 7 de diciembre, el Día del Comunicador Social, el Día del Locutor, que es la base fundamental para un anuncio, para una invitación, para un mensaje a través de la televisión o la radio. Para los hombres que en este día, 7 de diciembre, celebran su Día Comunicación Social, que siempre la han creado para poder, como dice, vender, llamar la atención, invitar al auditorio que siempre nos sintoniza. Felicidades a todos los comunicadores sociales este próximo 7 de diciembre. Estamos saludando a don Huichito Sosa, que nos está sintonizando esta mañana, también a don Alfredito Godínez, a don Carlos Humberto Robles, a doña Amandita Palacios, también a don Oscar Coglún, que nos sintoniza en el barrio Las Flores. El saludo es de parte de don Emilio del Rosario Castro Loarca. Vamos a complacerle con mucho gusto a través del programa Remembranzas TGD. Mi bella Xelacú, ciudad donde nací, mi bella Xelacú, jamás te olvidaré, rodeada de montañas que brote el corazón, de toda la belleza que Dios con cariño puso con amor. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví, esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a Quetzaltenango lo bendijo Dios. Xelacú, Xelacú, tierra bendita. Xelacú, Xelacú, la patria chica de Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví, esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a Quetzaltenango lo bendijo Dios. Xelacú, tierra bendita. Xelacú, la patria chica de Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más que le cantaron a su belleza que es igual. Mi bella Xelacú es el título de esta bonita canción que hemos escuchado con la participación de la Rondalla Quetzalteca a través del programa Remembranzas TGD y complaciendo los deseos de don Emilio del Rosario Castro Loarca. Un saludo, dice don Emilio, para todos los comunicadores sociales en este Día del Locutor el próximo 7 de diciembre. Cada 7 de diciembre se celebra el Día del Locutor en homenaje a los profesionales que con su voz y a través de un micrófono y un equipo de amplificación transmiten por sistemas radioeléctricos o electrónicos de las estaciones de radio y también de la televisión los mensajes, contenidos, anuncios y efectos auditivos para informar, para orientar, entretener o divertir a los oyentes o también a los telespectadores guatemaltecos. El Día del Locutor Nacional fue declarado por el Congreso de la República según el decreto 0080-1978, el 7 de diciembre de 1978, que establece que los trabajadores del espectro radioeléctrico estarán gozando ese día de asueto y en su defecto también del pago extraordinario de su salario. Bueno, y más adelante la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala se llegó a fundar un 27 de julio de 1984. Continuamos con el programa Remembranzas. Dime tú, si es cierto que en tu corazón la llama que encendió mi amor, la duda consumió. Te diré, no era forma de proceder, si todo lo que hay en mi ser fue solo para ti. Tal vez mañana al comprender, sientas en tu alma lo que se siente al querer demostrar lo que se ama. En fin, ves, no te contradiré en tu afán, y para mí tan solo es capricho de mujer. Sientas en tu alma lo que se siente al querer demostrar lo que se ama. En fin, ves, no te contradiré en tu afán, y para mí tan solo es capricho de mujer. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Thank you. Hemos escuchado Aventurero a través del programa Remembranzas TGD esta mañana, que es precisamente, estamos saludando y mencionando a todos los comunicadores sociales, ya que el 7 de diciembre se conmemora el Día del Locutor. La conmemoración fue instaurada en el por el Congreso de la República un 7 de diciembre de 1978, mediante el decreto 0080-1978, que establece que los trabajadores del espectro radioeléctrico gozaran de asueto en su defecto y del pago extraordinario de su salario ese día. Esta fecha fue elegida debido a que un día como hoy, del año 43 a.C., fue asesinado Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, escritor y uno de los oradores más reconocidos y admirados de Roma por sus obras literarias sobre el arte de hablar en público. La radiodifusión de Guatemala se registró en 1929 cuando Julio Caballeros Paz, luego de varios meses de esfuerzo y también de trabajo, logró la primera transmisión de radio en la ciudad de Guatemala. Pues el hombre de esta primera radio, el nombre precisamente fue TGA, y tuvo un alcance de audiencia de parte importante de Canadá, Estados Unidos y países al sur del continente. Hasta estos lugares se escuchó la radio que se fundó en Guatemala, TGA. Continuamos con el programa cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Chiquito, porque baila cha cha cha. Hemos escuchado La Boa con Chico Luarca a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues la radio y el radioperiodismo en Guatemala nació un 18 de diciembre de 1930, dirigido por José Quiñones, lo que representó el primer noticiero de radio, y esto coincidió con la primera emisora en Guatemala llamada TGW, La Voz de Guatemala. Los periodistas radiales, al igual que los comunicadores de medios escritos y televisivos, han sido víctimas de abusos, violaciones, agresiones por su labor en Guatemala y delante, frente también a un micrófono. Distintos profesionales han sufrido amenazas de muerte, ataques físicos, intimidaciones y censuras, mientras que otros han padecido de persecución por su labor al frente de un micrófono. El 27 de julio, Día del Locutor Hispanoamericano, ahí se aprobó por una unanimidad apuesta de Cuba durante el primer encuentro iberoamericano de locución en Varadero, Cuba, porque la fecha corresponde con el día en que se celebró el primer Congreso Interamericano de Locutores en México en el año de 1952 y el día en que se llegó a crear la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala en 1984. Es por ello que el 27 de julio del año 2010 se celebró por primera vez el Día del Locutor Hispanoamericano. 7 de diciembre, Día del Locutor. Un saludo cordial para todos los comunicadores locutores que precisamente ese día estarán celebrando el Día del Comunicador Social. Queremos agradecer el saludo que envía para el personal de la emisora de la familia, doña Regi Estrada, de Tienda La Providencia, en Salcajá. Muchas gracias, doña Regi. Reciba usted también nuestro saludo especial en este mes del cariño, del amor, de la fraternidad, como también celebrando el día 24 de diciembre, la Nochebuena. También el próximo, a los pocos días, recibimiento del nuevo año. Felicidades a los amigos que nos sintonizan esta mañana escuchando el programa Remembranzas TGD. Bueno, y con esto estamos despidiendo el programa Remembranzas TGD, especialmente con ese cordial saludo para todos los comunicadores sociales que el 7 de diciembre estarán celebrando su día. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Cariñosamente, un servidor, Raúl Xicara Chávez. Gracias por su sintonía y hagamos lo posible por ser muy felices. Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad. Las canciones tan lindas de amor que canté para ti, pensando en ti, confieso, iguales que aquella, ya no escucharás. Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar, por la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tal esperar, pero no llores y siente por dentro que duerme el amor. Entonces vas a ver lo que vale un gran amor. Entonces llorarás y de mí te acordarás.